Ah, esta es una pregunta encantadora, la siguiente. ¿Por qué no cambiamos? Sí, señor. Yo mismo iba a hacer esa pregunta. Veo aquí a personas que conozco desde hace muchos años, que vienen año tras año, y les he preguntado también, ¿por qué no cambiamos? ¿Qué nos hará cambiar? Háganse esta pregunta. ¿Cuál es la energía, el impulso, la intensidad que nos hará cambiar? Cambiar. ¿Qué queremos decir con la palabra cambiar? Cambiar de esto a aquello. ¿No es así? Eso es preconcebido. Por lo tanto, no es ningún cambio. Me pregunto si ven esto. Si cambio de acuerdo con algún patrón que he establecido cuidadosamente, no es un cambio. Es una continuación de lo que es, modificada, que espero que me lleve más lejos y así más modificación. Pero es la misma cadena. Te pregunto, ¿no es así? Es el mismo movimiento. Entonces, ¿qué entendemos por cambio? Para quien les habla, significa el final. No la continuación de lo que es, pero modificado. ¿Lo entiendes? Tomemos por ejemplo la revolución física, lo físico, los comunistas, por ejemplo. Los leninistas, los trotskistas, el cambio. Su idea de la revolución es cambiar toda la estructura de la sociedad, el entorno exterior, con la esperanza de lograr un ser humano diferente. Es decir, la presión exterior del cambio, del zar al comunista, al bolchevique, etc., hará que el hombre sea diferente en última instancia o lo antes posible. Entonces, no han tenido éxito. Al contrario, han hecho cosas terribles. Así que estamos hablando de cambiar psicológicamente. Cambiar completamente el contenido de nuestra conciencia. ¿No es así? No cambiar la conciencia a una conciencia mejor, a una conciencia más pulida, menos violenta, pero ocasionalmente violenta, y así sucesivamente. El final del contenido de la conciencia es un cambio radical, una mutación radical. No usaré la palabra cambio ahí. Entonces, ¿por qué no cambiamos? Alejarse totalmente de esto. Hemos aclarado la pregunta. ¿Por qué? Después de millones y millones de años, los seres humanos nos hemos reducido a la espantosa condición actual. Aterradora. La violencia, la brutalidad, la matanza por un pedazo de tierra. Por el amor de Dios. ¿Por qué? Y la pregunta es, ¿por qué no ponemos fin a todo esto? Por favor, responde a esto. Todos ustedes son educados, trabajadores, inteligentes en una determinada dirección, ganan dinero, van al trabajo y todo lo demás, pero no han resuelto el verdadero problema. ¿Por qué? ¿La presión exterior los hará cambiar? ¿Provocará una mutación de la psique? Mutación significa cambio total. Lo que ha sido, no es. no cambiar a algo. Lo que ha sido, es decir, mi ira, mi violencia, mi estupidez, mi aferramiento a alguna ilusión idiota, a algún símbolo que quizás me salve de algo. ¿Qué nos hará cambiar? La presión exterior obviamente no lo ha hecho. ¿No es así? Eso está muy claro. Está claro para ti. Por cambiar la sociedad, no vas a ser cambiado. ¿Por qué tú has creado la sociedad? Hemos hecho de esta sociedad lo que es: guerras. Matarse unos a otros por algún prestigio nacional. El honor. Un pedazo de tierra. ¿Entiendes lo que es todo esto? Y después de miles de años, no nos hemos librado del miedo. ¿Qué nos hará cambiar? Más conocimiento sobre uno mismo. Más conocimiento del mundo, fuera de nosotros. Conocimiento de que no debemos matar y matamos. Hemos acumulado miles de años de conocimientos que nos han ayudado a matar a la gente. Y también tenemos conocimientos de que no debemos matar. ¿A dónde nos lleva esto? Entonces, el sufrimiento, el dolor, el apego, la presión, la zanahoria, la recompensa y el castigo, ¿eso? ¿Todo eso nos cambiará? Aparentemente no lo ha conseguido. Entonces, ¿qué nos hará cambiar? No cambiar. ¿Qué nos hará transformar? ¿Qué nos hará terminar con esta terrible confusión, pena, dolor, ansiedad, soledad, todo eso? Terminar. Las lágrimas. Ya hemos llorado bastante. ¿Dolor? Me pregunto si nos damos cuenta de esto. Ningún Dios, ningún Salvador, ninguna fuerza externa, ninguna agencia va a cambiarnos nunca. Somos demasiado inteligentes para todo eso, demasiado astutos. Creo que es una pregunta muy seria que uno debe hacerse. ¿El tiempo provocará esta mutación? Ha tenido tiempo, millones de años. Obviamente el tiempo no lo hará. Así que nada externo nos cambiará. Nada externo traerá la mutación. Lo que nos cambiará es solo nuestra propia atención, nuestra propia conciencia de la confusión en la que vivimos. Y observar eso. Permanecer con eso completamente. No tratar de cambiarlo. No tratar de hacer algo al respecto. ¿Entiendes esto? Es muy interesante. Rechazamos, si es que lo hacemos, la agencia externa por completo, los dioses y todo eso. La rechazamos. Cualquier hombre inteligente la rechaza. Pero no rechaza al operador interior. ¿Entiendes? El actor que dice, voy a hacer esto. Ese actor es la memoria pasada, el recuerdo pasado, el conocimiento pasado. Si eso pudiera transformarse completamente, entonces se observa lo que es con total libertad. Y cuando se observa tan totalmente con atención completa, lo que es ha terminado completamente. Así que debe ser la propia percepción de la propia miseria, la confusión, y vivir con ella totalmente, sin tratar de actuar sobre ella.